que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando a mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrá de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás. Y por más que lo intento, no puedo. Esta sed que me quema apagar. Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que, amigo, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa hoy me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.